denominada Programa Integrando Conocimientos PIC Lecciones Aprendidas. Le recordamos a todos que los moderadores estamos para recibir sus preguntas, nuevamente aclaratorias de las presentaciones de los ponentes. Posterior a la serie de preguntas, vamos a abrir el debate tomando una lista de oradores para hacer, digamos, para terminar la segunda parte de este primer eje. Adelante. Bien, buen día para todos. Creo que a varios de los conocidos los saludé, a otros no, algunos no conozco. Quiero sumarme a esta especie de festejo homenaje a Eduardo. Para mí, por esas cosas de la vida he tenido un relacionamiento bastante largo con el Departamento de Sistemas Agrarios y Desarrollo, se llamaba así hace 25 años. Después un conjunto de cerebros ahí le cambió el nombre, manteniendo el acrónimo, y le pusieron Ciencias para la Acción y el Desarrollo. Siempre seguía siendo SAT para mantener la personalidad. Pero bien, esas cosas de la vida, a pesar de que no hemos visto tal vez con tanta frecuencia, sí hemos tenido oportunidad de tener cierta cercanía. En lo que me es personal, en la figura de Eduardo, que es una figura universal, un chino, chileno, francés, que comparte todas las nacionalidades y que ha trabajado bastante en África, de por sí un elemento raro. Pero el interés y la forma de trabajo de acercarse a las situaciones problemáticas, tratando de entenderlas antes de que prescribir soluciones, es algo que con mi mentalidad de agrónomo echador de fertilizantes, con la que llegué a Francia hace 25 años, me provocó un cataclismo en la cabeza, que tuve que trabajar con la hipótesis. Tenía dos hipótesis posibles, que eran que ellos eran todos idiotas o que el idiota era yo. Por un tiempo, voy a trabajar con la segunda hipótesis y eso me ha resultado un enriquecimiento de la vida que ha sido bien interesante. Entonces, bien, quiero aprovechar esto para homenajear ese espíritu de cooperación y de acercamiento que hace mejor la vida de quienes se emprenden ese tipo de caminos y también de los que de alguna forma nos conectamos con ellos. Con respecto a la presentación, el proyecto Integrando Conocimientos no es un proyecto que pretendiera beneficiar a los productores. Es un proyecto que pretendía beneficiar al plan agropecuario. El plan agropecuario tenía una misión que se había dado por su junta directiva, pero que por diversas circunstancias tenía algunas puntos insatisfactorios que había que abordar. Y como anécdota y para comprender, porque es muy difícil que gente que esté afuera entienda cómo es la lógica interna de este tipo de cosas, les comento que cuando yo entré al plan agropecuario, al Instituto Plan Agropecuario, cuando se formó como instituto que dejaba de ser Comisión Horaria del Plan Agropecuario, la Junta Directiva al momento prohibió la asistencia a los derechos. Era, a su juicio, totalmente inefectivo, con un técnico por departamento, pretender que pase un técnico todo el día en la casa del productor tomando mate y recorriendo el predio a caballo con el productor y conversando y diciendo que iba a volver la semana que viene, con un técnico cada dos productores, probablemente ese técnico va a ser absorbido por los 15 o 20 productores más activos y más proclives a la interacción con los técnicos y la institución simplemente iba a resultar en nada. Ese fue el razonamiento que estaba detrás de la prohibición a los técnicos, a los que ahora aparecen. 10 años después, la Junta del momento empezó a pensar de que técnicos que solamente anduvieran en la calle con actividades masivas corrían el riesgo de perder oportunidades interesantes de mejorar su trabajo. le decíamos cable a tierra, no teníamos cable a tierra. Entonces nos pidieron que propusiéramos alguna forma razonable de tener un cable a tierra. Ese cable a tierra significaba hacer algún seguimiento de explotaciones, pero significaba mantener una actividad que pudiera involucrar al máximo número de personas interesadas en interaccionar con la institución, y no solamente como solo esos 5 o 6 que están en el mosco, según una tesis de grado que hicieron algunos compañeros, creo que no hay ninguno acá, pero que identificaban un tipo de productores que son los que están en el mosco y que son los que están permanentemente primeros en todas las ventanillas y bien cerca de las instituciones y con las pezoneras prontas para colocárselas a las instituciones. Y eso era inaceptable desde el punto de vista de la Junta Directiva del Plan, que integraba un conjunto grande de productores, integraba los funcionarios productores y pretendía hacer un esfuerzo de llegar a más gente. Pero entonces eso resultó en el proyecto Integrando Conocimientos, en un esfuerzo de dedicar una parte pequeña del tiempo de los técnicos a reflexionar sobre su accionar y a tener una visión cercana e íntima de lo que ocurría a nivel de las explotaciones, en una especie de seguimiento organizado que tuviera consecuencias positivas a nivel institucional, que pasara de que yo tengo 4 o 5 amigos que me visitan siempre, me reciben siempre que voy a la casa, sino que la institución globalmente pudiera tener, y otros eventuales interesados pudieran eventualmente beneficiarse de ese vínculo íntimo. Era una reflexión más o menos organizada y formalizada. Formalizada quería ser que tratara de trascender la anécdota y que pudiera ser presentada a ojos de terceros a efecto de ser compartida, criticada, completada, destruida por otro. Esa es la esencia de la idea y la génesis. Que fue una innovación en el sentido que decía Eduardo. Hubo mucha gente que participó en eso, hubo muchas ideas que tuvieron que colarse a eso. Bien, eso como introducción, porque no necesariamente los que están aquí tienen idea de qué se trata el proyecto Integrando Conocimientos. Los productores eran vistos como colaboradores, no son beneficiarios. Les pedíamos que nos ayudaran a hacer mejor nuestro trabajo. No íbamos a regalarle cosas o indicar lo que tenían que hacer. Eso es muy importante y se mantiene hasta ahora. Bien, yo voy a hablar de proyectos 1 y 2. El 3, que termina en junio de este año, tiene algunas innovaciones importantes en cuanto a su organización, pero todavía no ha sido pasado por el servidor en forma más o menos colectiva como para que yo pudiera usar, presentarle a ustedes aquí a los algo que pudiera ser razonablemente defendible. Y hay un cuarto que estamos empezando a discutir al interno de la institución, lo que da la idea de que por lo pronto desde el punto de vista de la institución, esa actividad, una actividad con ese tipo de características, es necesaria si la institución tiene que cumplir su pinza de paso. Bien, no sé cómo ya, ¿cuánto voy? 10. Bueno, ya me gasté 10 minutos en la introducción, en la mitad del tiempo, así que voy a pasar rápido en el resto, pero me parece que si no hacía este tipo de comentarios era muy difícil que ustedes entendieran lo que venía después, que en realidad es una presentación para los íntimos, digamos así, para los que están razonablemente al tanto de que se trata. A ver esto. Bien. ¿Y ahora? Aquí, bien, esto es muy importante. Digo, cuando me invitaron hace un par de meses, a mí me queda en el disco duro girando qué es lo que en realidad tendría que decir y qué voy a decir y qué no voy a decir, y cuál es el enfoque correcto en estos 20 minutos y cómo hago para resumir el trabajo de 25 o 30 personas más 25 o 30 productores o 50 productores a lo largo de 10 años en 20 minutos, esto es imposible. Y resulta que la búsqueda de la semana pasada encontré que me llamó la atención. Yo creía tener los números en la cabeza razonablemente claros, pero cuando vi que no, desde el año 2006 el gobierno ha autorizado a 90 empresas a tener en propiedad la mitad del país. Me dije, ¿de qué vamos a hablar nosotros la semana que viene? Ganadería familiar. ¿Cómo? ¿Y esto qué es? Este es el contexto en que estamos. Aparte les comento, la Universidad Federal de Río Grande del Sur publicó hace poco un libro llamado Pecuaria Familiar, y a mí me dejó muy impresionado la introducción que hizo un conocido de varios de nosotros, que es Turrán. Y Turrán dice en la introducción que es buena cosa que alguien historie la presencia de un tipo de organización de la producción que alguna vez existió en la historia. Que probablemente, como otra que cita allí, va a desaparecer. Pero que de todas formas es interesante que quede registro de que existió y que tuvo determinada característica. No sé si es exactamente lo que quiso decir Turrán, pero es lo que yo interpreto de su prefacio, en un libro que está en internet, que muchos de ustedes pueden ver, que es muy interesante. Pero bien, no hay ningún comentario de eso que hacer, creo que nos muestra lo que se contiene. Las instrucciones que pasó Franco, dice, una presentación enfatizando el abordaje utilizado para llevarlas adelante, que los contenidos se refieran a los aprendizajes y que incluyan las múltiples perspectivas de los involucrados. Eso fue medio Franco, así que traté de mantenerlo. El abordaje común a ambos es hacer el seguimiento de unidades concretas, que hacer el seguimiento de unidades concretas enriquece la acción institucional, mejorando la pertinencia de las acciones y propuestas y afinando la metodología de trabajo. Eso fue común al 1 y 2. El PIC 1 se planteó como idea central, que es necesario identificar y adelantar las problemáticas identificadas por los ganaderos a nivel de sus explotaciones y no restringirse al manejo técnico-biológico de las actividades productivas, que era la esencia de nuestro trabajo. Sacar la vaca, ponerle tapilla, sacarle tapilla. Y pensamos, hay otro punto de vista que es de los productores que tal vez no coincide con el nuestro y que nosotros tenemos que escuchar y darle alguna atención. El PIC 2 usó como idea base que el uso de la información de origen diverso puede ser mejorado tanto en su adecuación e integración como en su accesibilidad. La idea de integrando conocimientos, visto hoy 12 años después o 13 años después, es una idea que está muy cerca de lo que se llama transdisciplina, ¿no? A los que les gusten esos temas, capaz lo puedan ver. El abordaje, bien, esta figura también es un homenaje a Chía. Chía la dibujó cuando hizo un programa con Vitel en el año 95-94 y fue derivando, ella se la pasó a Mercedes se la pasó a no sé quién, publicada, por lo que yo sé, está publicada por Rossi y Gurdin en el año 2006. Y nosotros la tomamos y durante mucho tiempo poníamos abajo que interesa a Mercedes Figardi y después nos pusimos más. Y había un compañero que no le gustaba el muñequito y cambió el muñequito y bueno, y hoy es esto que está ahí. Pero como modelo nos parece que es extraordinariamente fuerte en la capacidad de organizar la forma de pensar una situación agraria y la forma de razonar la forma de intervención. No hemos encontrado nada mejor. Esa es la verdad. Tiene un par de detalles que tal vez algunos muy agudos pueden ver, cosas que faltan o cosas que están supuestas y que no están muy explícitas, pero para razonar es extremadamente interesante. El PIC 1 miraba a nivel de explotación sin conocer los otros términos, y el PIC 2 básicamente pretendía mejorar el uso de la información para el manejo de los procesos físico-biológicos sin desconocer los demás. Pero la figura en sí nos parece que es una figura realmente interesante donde se puede ubicar el trabajo de instituciones, de personas, de proyectos y de demás que nosotros seguimos usando, que nos parece nos es útil todo el tiempo. Bien, los aprendizajes. Pasando al segundo tiempo de Franco, PIC 1, las explotaciones familiares son familiares, evolucionan con las familias. Eso parece pavo, parece de perogrullo, pero está ausente en el 98% de las reflexiones acerca de las explotaciones familiares. Hablamos del porcentaje de preñez, de densidad de pastura, de uso de fertilizantes, de no sé cuántas cosas, y no miramos a las familias. las situaciones familiares son familiares. Es tan sencillo como eso. Miren qué pasa con la familia. Y eso va a darle una gran idea acerca de la evolución de la explotación y de su posible perennidad. Una mirada que no quita valor a las otras miradas, pero que nosotros entendemos que es necesario. Sin esta mirada, posiblemente no entiendan nada de lo que tienen en frente. Los temas propios de las explotaciones son distintos del manejo técnico de ellas: sequía, relevo, tenencia, financiamiento, relaciones intrafamiliares, entre otras. Los aprendizajes del PIC 2 dicen que la perennidad de las explotaciones están asociadas a un contexto de aprendizaje o a un contexto reflexivo. Bien, no me voy a atender en eso, pero está bien resumido, creo que está bien conseguido. Y el otro punto, ya estoy con los 5 minutos, es que hemos hecho algunos avances en cuanto a qué son herramientas de ayuda a la decisión o plataformas de aprendizaje. Básicamente, son cosas parecidas. Nos parece que la idea del GPS con el navegador, como tienen los autos hoy, es una idea muy interesante de sistema de ayuda a la decisión. El GPS nos dice dónde estamos, que viene a ser el diagnóstico, y el navegador nos indica cómo llegar donde nosotros queremos ir. O sea, que es un sistema de decisión que es sensitivo, sensitivo al contexto, es capaz de ubicarse donde está, no es el mismo para cualquiera, y al mismo tiempo refleja las inquietudes del usuario y no del que lo diseñó. Muestra cómo ir donde el usuario pide y no donde se le ocurrió al diseñador del sistema. Bien. Pide también múltiples perspectivas de los involucrados. Desde el punto de vista institucional, creo que puedo decir que la decisión fue adecuada. Estos proyectos son convenientes para que la institución cumpla con sus fines. Por algo están ahora empujándome para que tenga un proyecto medio pronto como PIC 4 para dentro de un par de meses. La valorización de la cosecha es difícil de evaluar. ¿Cómo se valorizan y se identifican los aprendizajes que ocurren en ese conjunto de actividades? Es difícil de formalizar y difícil de evaluar, difícil de cumplir. Desde el punto de vista de los extensionistas, y ahí puse entre comillas porque cualquiera entiende lo que quiere por la palabra extensión, pero ahí me refiero a mis colegas del mercado actuario. Creo que puedo hablar por ellos, decir ese par de cosas. El seguimiento de las explotaciones tiene complejidades múltiples. Los productores se enojan contigo, te mienten, a veces te ayudan, te ponen, quieren que los ayude a arreglarse con el hijo que no sirve para nada, y pero que ellos quieren de alguna forma encaminar. Hay 100 cosas distintas y complejidades que interfieren y están presentes en ese tipo de relación. La implicación de aprendizaje, su difusión y puesta en práctica es una apuesta de resultados diversos. A veces los resultados conseguimos identificarlos y comunicarlos correctamente, que sean apreciados por terceros, y a veces no podemos, no conseguimos eso. Por las familias participantes, ahí hablo por boca de otros, no tengo, pensé en buscar algún video, pero no identifiqué en mi cabeza algo, pero creo que razonablemente se puede decir ese par de cosas. Ellos aprecian que es una oportunidad de participar en el nacional colectivo, que trasciende el barrio, o sea, trasciende lo que puede ser lo cortito. Ellos, un proyecto nacional, una institución nacional, que a veces aparece con extranjeros, que aparece con jerarcas, donde ellos pueden expresarse, donde ellos pueden hablar con sus vecinos, plantear sus inquietudes, es algo de la acción política, digamos así, que bueno, supongo que tiene algo que ver con la gobernanza de la que hablaba Eduardo, capaz que me pueda explicar después mejor. Pero de todas formas también las rigideces de una interacción organizada puede colidir con la dinámica del sistema. A mí este año me parece bárbaro que vengan todos, pero resulta que el año que viene mi mujer se fue para el pueblo porque tiene que cuidar de él, y yo tengo que recibir que tengo que darle comida y no sé qué más, y ese tipo de cosas están presentes y complican. Bien, hubo un par de reflexiones formalizadas, como se dicen, como podemos llamar, que son ese par de libros que trajimos unos cuantos que estaban a disposición por ahí atrás y están a disposición en la página web. Así que por aquí termino. Creo que muchas gracias.